Jueves 2 de noviembre. Que no tiemble vuestro corazón. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «¿Tu hermano resucitará?». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Hoy recordamos a quienes caminaron con nosotros, nos acompañaron, nos dieron la vida. Por la palabra de Jesús, es memoria llena de esperanza que ante la muerte nos pide: «Creed en Dios, en mí». Creer es aceptar a Dios como el Padre en quien tenemos nuestra morada. Admitir a Jesús como el camino seguro de acceso al Padre. Vivir en la vida nueva del Salvador. Recorrer el camino que es Jesús. Recorrerlo en fraternidad para testimoniar esta verdad: Dios es nuestro Padre. Ante la muerte, creer es crear un nuevo modo de vivir que quite injusticias, guerras, odios, venganzas. Que quite la cultura de la muerte y cultive la vida. Que ayude a vivir a desheredados, empobrecidos y marginados, haciendo de nuestra vida fraterna fiesta y alegría, porque creemos en la resurrección. Ante la muerte, creer es vivir el misterio de la vida y la muerte desde la esperanza. Es celebrar la vida y al autor de la vida, que en Cristo es camino y vida nueva que ilumina el sentido de la vida presente, y con su verdad nos hace ver que nuestra existencia está llamada en Él a la plenitud, a la resurrección. Ante la muerte, cree con fe viva que los muertos duermen en la esperanza de la resurrección. ¿Te atreves a vivir con el estilo de Jesús como Hijo de Dios para llegar con Él a la experiencia de que te espera la vida nueva de resucitado en los brazos del Padre? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.